Estamos muy felices de recibirlos nuevamente en este subprograma de cine llamado Dorsal. Y pues como dice Dan, estaremos hablando de algunas películas que también están siendo nominadas por algunas categorías en los Oscar. En eso no abundaremos mucho porque no llegamos a notar cuáles son las nominaciones exactamente de cada película. Ya eso ya ustedes lo pueden consultar en cualquier página de cine que hay por ahí y casi todos los programas de de crítica que hay en radio, en Spotify o en YouTube puedan abundar sobre exactamente qué nominaciones tiene cada película, pero nosotros hemos elegido esas películas que nos han llamado la atención, ¿no? Entonces, la con la que queremos comenzar este programa es La peor persona en el mundo, que es una película noruega de Joachim Trier. Es una película que también coescribió con Eskil Vog. Lo recordarán por alguna película que hablamos en programas anteriores que se llamó Innocence, que uh-huh. Es una película, sí, de terror, que de la cual hablamos y está, también la escribió este guionista. Ellos ya habían trabajado juntos en la película Reprise. Justo esta es la película que inicia esta trilogía de Oslo, que le llaman así porque habla precisamente de la vida contemporánea en Oslo, y son estas tres películas, Reprise, Oslo, 31 de agosto, y The Worst Person in the World, que es la que vamos a hablar hoy. Reprise fue del 2006, Oslo del 2011, y esta, que la que estamos hablando, pues se estrenó a finales del año pasado. Y pues Dan nos podrá hacer una reseña sobre la película. Sí, bueno, la película trata sobre Julie, una joven treintañera o casi treintañera, que está como en la vida, al parecer, como sin rumbo, ¿no? Trata de estudiar alguna cosa y después decide ser fotógrafa, y entonces parece que no encuentra justo como el camino adecuado hasta que conoce a Axel, un historietista, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Que pues ya tiene como pues su vida, es un tipo cuarentón que ya tiene como pues de alguna forma como su vida resuelta, ¿no? Es decir, ya tiene una profesión, una carrera hecha, hasta que bueno, se conocen y comienzan un romance profundo, y entonces esto va a cambiar cuando esta joven Julie conoce a Eivin, un joven que pues de alguna forma le llama la atención, y pues esto prácticamente va a hacer que esto se vuelva como en una especie de trío amoroso, ¿no? Y pues va a hacer que la pues el conflicto aquí surja, sobre todo en la joven Julie, ¿no? Que es la que no encuentra como ese rumbo, pero que también siente justamente que se puede o que se está convirtiendo en una pues en una mala persona, ¿no? Por no estar con la persona que le ha dado como la atención necesaria, y pues eso es lo que le va a dar, digamos, título a esta película. Sí, bueno, en la película podemos ver cómo este personaje desde un comienzo pues va, digamos, como tomando decisiones a veces un poco conflictivas, ¿no? Por ejemplo, cambia de carrera 3 veces, ¿no? Comienza siendo estudiante de medicina, uh-huh. Y después dice que ya no le gusta su carrera porque ella es muy buena estudiante, o sea, ella es, al parecer, o le explican en la película que es una chica muy inteligente y que es muy astuta en sus clases de medicina, y los cuales pues no le atraen, entonces cambia a psicología. Y en psicología pues descubre o conoce a uno de los profesores de los cuales se vuelve, tiene un romance fugaz, y pues se da cuenta que tampoco es lo que a ella le interesa, y después pues cambia a ser fotógrafa, ¿no? Toma un curso de fotografía, y pues ya de ahí pues es cuando en una fiesta conoce a este caricaturista cuarentón, que está buscando pues tener como un cambio de vida, ¿no? Como ya formar una familia, y pues decide hacerlo con ella, pero ella está renuente porque pues justamente es una chava, ¿no? Que está comenzando a vivir la vida y pues que no quiere pues aventarse el paquete de ser mamá, ¿no? Y bueno, creo que plantean un poco la maternidad muy someramente, pero sí hablan sobre en una de las escenas donde van a una fiesta familiar, que son otras parejas con hijos, Y él le plantea que pues él que se adapte, que conviva con ellos, ¿no? Y que vea cómo es ser mamá, ¿no? Que busque como esa que él quiere pertenecer a ese grupo y no quiere pertenecer a ese grupo. Él quiere tener la vida que tienen sus amigos, ¿no? Con sus hijos y vivir esa experiencia, pero ella le dice y le explica que no es lo que ella quisiera, ¿no? Y es que ahí lo que hay también es como esta diferencia de edades, ¿no? Sí, también. Plantear esta idea donde pues él, como ya decíamos, es un hombre que ya quiere como, digamos, sentar cabeza, y ella pues se quiere tomar su tiempo, ¿no? Porque ella pues todavía no tiene los 30, no sabe ni siquiera qué quiere en la vida. Entonces como que ahí vamos a ver esa especie de conflicto, pero también generalmente se habla en algunas críticas como la vida contemporánea en Oslo, ¿no? Pero creo que más que la vida solamente en un lugar, también podríamos trasladarlo como a nuestros espacios, ¿no? De gente que muchas veces, o los que tenemos, estamos en los 30, de repente nos vemos también como en esa disyuntiva, ¿no? Que parecería ser como una vida sin rumbo, pero porque también, digamos que la vida capitalista y otros factores llegan a interponerse, ¿no? En este, digamos, en ese camino. Y otra de las cosas interesantes de la película es que, pues bueno, la película está dividida, desde el inicio lo dice, ¿no? Está dividida en 12 capítulos, un prólogo y un epílogo que te van a ir contando poco a poco como esta, como a manera de novela, ¿no? ¿Y por qué es interesante? Porque ya en Reprise, Joachim Trier ya nos había manejado como la idea literaria, ¿no? Un grupo de jóvenes que quieren ser escritores y que justo quieren conocer como a su escritor favorito, hasta que en su momento en una fiesta lo conocen y se decepcionan porque ese escritor es un, pues, como un hijo de puta, ¿no? Sí, creo que justo le pasa a ella, ¿no? Como que se construye todo este romance de, como le dicen, del amor, el amor romántico, de que encontrar una pareja y que ella pueda ser sostenida económicamente también por él, ¿no? Porque también lo plantean así, porque ella trabaja en una librería, ¿no? Pero se da como una vida como de, pues, como socialité, ¿no? No como grandilocuente ni nada, porque no lo plantean en la película, pero sí un poco ir a las fiestas de donde él es invitado y pasear, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto lo plantea en la película, que es como esta decepción de esa idea que tenemos de nuestra propia vida, ¿no? Que justo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Que cuando somos chicos, y también porque el sistema y como dices, el sistema económico te lo plantea así, que tienes que llegar a lograr ciertas cosas en tu vida, que tienes que ser alguien, ¿no? Cuando llegas a esa edad, y cuando llegas a esa edad te das cuenta que no es como te lo contaban, ¿no? Que puede ser mucho más complicado llegar a ese supuesto éxito, ¿no? Y creo que en ese caso ella se da cuenta que el éxito para ella no es ser médico, no es ser psicóloga, no es ser la fotógrafa famosa ni esposa de alguien, ¿no? Sino simplemente escribir, ¿no? Sí, y hay otra cosa ahí también interesante que tiene que ver con la muerte, ¿no? Donde uno de los personajes se enferma, tiene una enfermedad terminal, y de repente se da cuenta que muchas veces hay algo que, o sea, que uno quiere disfrutar pues de la vida, hasta que llegan esas cosas que inevitablemente pues pasan, ¿no? Entonces ahí el planteamiento es como de yo ya no puedo pensar en mi futuro o en lo que voy a hacer el mes siguiente, sino que tengo que recordar como lo que hice, lo que fui y pues lo que me hace ser en este momento, ¿no? Y eso creo que es como bastante como desesperanzador hasta cierto punto, pero también esperanzador en el sentido de que debemos disfrutar pues quizá nuestra vida, ¿no? Sí, rápidamente quisiera destacar dos secuencias de la película. Una es una fiesta donde ella conoce precisamente al que va a ser el tercero en Discordia. Esa secuencia me parece muy divertida, además que es como muy íntima y justamente creo que... Sensual incluso, sí, ¿no? Sí, sensual, y la manera en que conoce a los personajes no es como esa atracción, pero que no, no se puede gestar ya en una relación sexual precisamente porque ellos, los dos están comprometidos, ¿no? Y otra secuencia que me encanta es cuando ella detiene el tiempo en algún momento y puede ir a los brazos de este tercero en discordia, por llamarle de esa manera. Pero bueno, vamos a la siguiente canción para seguir hablando de la próxima película de la que queremos conversar. Y esta canción es Let Me Rail It de Paul McCartney y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas, aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Bueno, regresamos de esta pausa musical de Let Me Roll It de Paul McCartney para hablar, como decías Jen, de Licorice Pizza. Licorice Pizza es una película de Paul Thomas Anderson, una película del 2021 de Estados Unidos. Y bueno, pues a estas alturas es difícil no también no saber quién es Paul Thomas Anderson, ¿no? Sí, pues por su famosa Boogie Nights, que justo el programa, hace unos programas también, no recuerdo cuál, si hace dos o tres, hablamos de esta película que la recomendamos, porque no la habíamos visto, uh-huh, y la vimos y pues nos sorprendió, ¿no? Y justamente los planos secuencias que vemos en Boogie Nights se repiten un poco en Licorice Pizza, pero pues sí, me parece una película que es muy atrevida y muy divertida, y justamente habla como de un romance de jóvenes, pero pues de una a la Paul Thomas Anderson, ¿no? Ajá, y bueno, es la historia básicamente de Alana y Gary, ¿no? Dos jóvenes, Gary tiene 15 años y Alana 25, y se conocen un día en una sesión fotográfica de la escuela secundaria donde se encuentra Gary. Y de ahí Gary se queda como como enamorado, ¿no? A primera vista de esta chica. Que si bien se ha hablado de como de esta relación de dos personajes que. O se ha criticado más bien, ¿no? De dos personajes. Una que pues Alana tiene 25 y ya es mayor de edad. Mientras que Gary tiene 15. O sea, es como una relación ahí muy, muy atípica, ¿no? Que pues muchas veces incluso en esta era actual conlleva pues una serie de cancelaciones, ¿no? También, pero bueno, esta historia pues, nos lleva como a una especie de amor imposible, ¿no? Y pues muy, muy, muy atípica, pero también del amor adolescente que usualmente llegamos a ver como en las películas de Estados Unidos, solamente que en este caso vemos a dos personajes que pues son muy, ¿cómo podría decirse? Como muy rebeldes, ¿no? Digamos como para su edad, o muy maduros incluso. O no, o muy inmaduros también. Uh-huh. Bueno, y justo algo que a mí me gustó mucho es como la construcción de los personajes, porque Gary no es el típico adolescente de la secundaria, ¿no? Es un chico que es un actor, es un niño actor. Ajá. Uh-huh. Y él tiene ya una carrera, pues digamos, como pues medianamente exitosa. Y justamente es conocido, ¿no? Ahí, porque todas las películas de Paul Thomas Anderson, o no sé si la mayoría de ellas, se han llevado a cabo en Valle de San Fernando, California, que es donde él creció. Y dice que esta película es un poco inspirada en su adolescencia, ¿no? No es una biografía, ni mucho menos, pero está inspirada, ¿no? En lo que él conoció ahí. Justamente es un lugar, pues California, donde viven muchos actores de Hollywood, ¿no? Entonces esta sensación de estar presenciando todo el tiempo como actores o esta vida hollywoodense, pues se siente en este espacio, ¿no? Que es California. Y justo, pues como decía, este chico pues ya tiene como una carrera, y pues esto le da como esa ventaja ante una chica que, Alana, que es una pues sí, como en el caso de La Peor Persona del Mundo, es un personaje que apenas está descubriéndose lo que quiere hacer en el futuro, ¿no? Y está intentando muchas cosas, ¿no? Y es como una chica de casa también. Ajá, ¿no? Una chica de casa que aún no sabe qué hacer con su vida. Y entonces un poco el conocer a Gary le permite a ella descubrir lo que puede lograr, ¿no? Entonces, pues en algún punto pues decide también ser actriz. Ellos incluso se vuelven empresarios, ¿no? De venta de colchones de agua. Uh-huh. Y entonces eso a ella le da como un punto de poder como volar, ¿no? De casa, ¿no? Bueno, no lo vemos en la película, pero sí un poco cambia la personalidad de ella a volverse más segura. Y ahora que hablabas de Boogie Nights, creo que es como la película también como más cercana, ¿no? Dentro de su uh-huh. filmografía, porque de alguna forma en Boogie Nights vemos ahí como a un personaje que es también un adolescente descubierto por un cuate productor de cine porno, ¿no? Y justo este personaje comienza como a conocer el mundo a través de, pues, como de todo este escenario del cine porno, justamente también del Valle de San Fernando en California. Y lo que sucede aquí en Licorice Pizza es eso, ¿no? Como dos chicos que empiezan a emprender, incluso como esta serie de proyectos, pero que también nos va a llevar como a Boogie Nights, como a un ascenso, ¿no? Un ascenso de estos personajes en una carrera, porque en cierto momento en Boogie Nights vemos al actor principal, que es Mark Wahlberg, que empieza a ganar premios, ¿no? Dentro de la industria del porno, mientras que en Licorice Pizza vemos a estos chicos llevando a cabo sus proyectos, vendiendo sus colchones, yendo a conocer incluso actores, ¿no? Uh-huh. Porque se vuelven, digamos que un tanto famosos, hasta que llegan puntos en los que, pues, esos proyectos digamos que a causa de la economía en Estados Unidos comienzan a perder su efecto, ¿no? Y ahí viene como una decadencia, como sucede también en Boogie Nights, ¿no? Sí, y justo creo que también es una película ¿cómo le llamaban? De una película de donde vemos el crecimiento de un adolescente, ¿no? ¿Cómo se le llama este género? Bueno, pero son películas que hablan como el crecimiento, de cómo vemos el cambio de un niño de un adolescente a un adulto, ¿no? Y justo esto lo podemos ver con Gary, que comienza siendo, pues sí, un niño coqueto, un niño que se la sabe, ¿no? Que sabe ligar, que sabe coquetear, y después él se da cuenta que pues eso tampoco funciona, ¿no? Al final una mujer necesita más allá de pues solamente la conquista, ¿no? Y ella se da cuenta también de que los hombres, o todos los hombres con los que ha convivido hasta ese momento, han sido unos idiotas, ¿no? Incluyendo a Gary. Y creo que eso es como lo interesante, ¿no? Porque decíamos que no importa como la edad que tenga, que sea, ya sea adulto o adolescente, o eso parece ser que los adultos incluso son como los más idiotas, ¿no? Uh-huh. Sí, justo hay una secuencia que me gusta mucho, donde después de una aventura que tienen con un autobús, bueno, con un auto de mudanzas, un camión de mudanzas, ajá, y una escena como es como medio de terror, ¿no? Porque tienen que bajar una colina en el camión y ella maneja, y entonces se vuelve como todo, como un poco de suspenso, y al final llegan a un lugar como más seguro, y porque aparte no hay mucha gasolina, ¿no? Entonces logran cargar gasolina al camión. Ah, porque además descienden de la colina, o sea, casi sin gasolina, ¿no? O sea, todo. Ajá, y en reversa aparte, ¿no? Todo un desmadre. Y ella se queda sentada en una banqueta y mira a lo lejos a Gary con sus amigos, jugando con el tanque de gasolina, como pues, como adolescentes, ¿no? Como niños tontos, ¿no? Y voltea y va y ve al actor que justo había visto. Y que los está persiguiendo. Ajá, ¿no? Los está persiguiendo y empieza a romper cosas y empieza a coquetear con chicas, así, justo de la misma manera que Gary lo hace, ¿no? Entonces ella se queda como, pues, no sé, con un rostro de qué pedo con estos güeyes, ¿no? Al final, sean adultos o sean jóvenes o sean muy chiquitos, al final son igual de tontos, ¿no? Sí, es como el momento de la realidad, ¿no? Donde cae como el peso de la realidad. Que justo en Boogie Nights tenemos esta escena donde sale este personaje de Alfred Molina, uh-huh, que es un traficante, y con él está un chino, ¿no? Como un adolescente chino que está aventando cohetes, pues como a lo tonto. Y de repente eso va generando como una especie de tensión que genera justamente esta idea de la persecución en el auto, en esta colina, en la noche, hasta terminar en la escena que tú dices, ¿no? Entonces creo que eso siempre es como muy potente, ¿no? Dentro del cine de Paul Thomas Anderson. Así es, pero bueno, vamos con la siguiente canción para hablar de la próxima película, y este es Intergalactic de los Beastie Boys, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Don't you tell me to smile. You stick around, I'll make you put your wild. But no one's being A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta pausa musical para seguir con nuestra siguiente película y sobre todo también salir ahora como de esta zona de los Oscar, pues esta película Memoria de Apichapong Berazetacul, pues no está nominada a nada, pero bueno, participó en la pasada entrega de Cannes, ¿no? Estuvo en la competencia oficial. Y bueno, ¿de qué va Memoria? Memoria habla de una mujer, Jessica, protagonizada por Tilda Swinton, y es una mujer que un día, o más bien una noche, se despierta porque escucha un sonido como extraño, ¿no? Como venido de otro mundo. Y de repente ese sonido se va volviendo como una especie de obsesión durante toda la película. Este mismo sonido la hace ir, digamos, como a lo más profundo de la selva colombiana, porque hay que decir que esta mujer practica la botánica, es una mujer inglesa que vive en Colombia. Entonces este sonido la lleva a internarse a esa selva y poder indagar de qué tipo de sonido se trata esto. Y es una película, digamos, como en un tono de thriller, ¿no? Sí, justo esta película, como decía Dan, es dirigida por Apichapong Berazetacul, que es un mítico director que ya ha ganado la Palma de Oro en el 2010, si no mal recuerdo, por el tío Bomb y sus vidas pasadas, ¿no? Que es un director que, pues, personalmente a mí me gusta mucho. Bueno, creo que a los dos nos gusta mucho. Sí, es de nuestros directores favoritos. De él sí hemos visto todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta película, como era de esperarse, pues también es pues muy especial, por decirlo así. Y pues justamente, como dices, es protagonizada por Tilda Swinton, que hace un papel como, podríamos decir, como contenido, ¿no? Porque no es como en estas superproducciones a las que ella está acostumbrada. Y justamente en una de las entrevistas que le hacen a Tilda Swinton, ella explica que ella no se considera una actriz, sino una artista, ¿no? Que hace performance, y lo vemos en esta película. Uh-huh. Y ella decía que una de las visiones, y que al fin, además que se dice co-creadora con Berazetacul de la película, ¿no? Y decía algo que me pareció muy interesante, que la película está hecha como si ella estuviera como debajo del mar, ¿no? Como si nadara, como este movimiento debajo del mar, que es más lento, ¿no? Como más pausado, y con estos sonidos, ¿no? Que están ahí como de repente, como dices tú, le obsesionan. Y ella va en búsqueda, como si recorriera un camino hasta llegar a ese lugar donde se genera ese ruido, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Y creo que sí se ve reflejado en la película. Sí, y yo creo que también, pues, obviamente tiene como todos los elementos a los que nos ha, digamos, acostumbrado este director, ¿no? Este director tailandés, que tienen que ver también muchas veces con la cuestión de las leyendas, ¿no? Uh-huh. Que si alguien ha visto su cine, podrá recordar, por ejemplo, en Tropical Malady o Enfermedad Tropical, esta idea de la transmutación, ¿no? Cuando vemos a dos personajes que, pues, dos personajes enamorados, ¿no? Que a mitad de la película se convierten como en una especie de metáfora, uno en un cazador y otro en un tigre, que va a representar como esa, como esta cuestión de poder, ¿no? Dentro de una relación, como pasa generalmente. Y acá en el caso de Memoria vamos a ver cómo se traslada también este, o cómo él traslada una especie de, como de leyendas, o pues también locales, ¿no? Que tienen que ver con esta Colombia, diríamos, profunda, ¿no? Como si recordara también como el inicio del mundo, como si recordara como esta conquista por parte de los europeos. Hay toda una relación también que a través de ese sonido que el personaje de Tilda Swinton escucha, que nos va llevando, ¿no? Justo a esa especie de misterio, de nostalgia y de tristeza también, como pues también suelen ocurrir en las películas de Apichapong, y también esas escenas que se vuelven ¿cómo se puede decir? Como un misterio en sí, ¿no? Y creo que también está siempre ese juego del pasado y el futuro, ¿no? Y el presente. O sea, uh-huh. Como que todo el tiempo juega con el tiempo. Pero es así. Por ejemplo, recuerdo donde hablaba de sus papás, que eran médicos, ¿cómo se llamaba? Algo de síndrome y un siglo. Ajá, que hablaba como del presente, que era él en el presente, ¿no? Viviendo como, o sea, no te muestra como su vida ni nada, sino como con pequeñas viñetas y además con imágenes muy simples. Y después el pasado, que eran sus papás, ¿no? Cómo se conocieron, cómo, obviamente al estilo Apichapong, ¿no? No crean como una película como una chick flick que ese chico conoce chica, ¿no? Pero, que esa es la intención, de hecho, pero a su forma, ¿no? A su forma, que es como muy pausada, mostrándonos como los pasillos largos por los que ellos recorrían, ¿no? En el hospital, y como esas pláticas o conversaciones mientras ellos comían, ¿no? Sí, en el estilo, y digamos que para quienes no lo han visto, como en el estilo de cine contemplativo, ¿no? Sí, justamente. Y pues aquí juega un poco también con la ficción, ¿no? Con la ficción de esos mundos o esas personas que no son de este mundo y que encuentras en un... que a lo mejor tenemos esa idea de que es no sé, un extraterrestre, tiene un aspecto específico, ¿no? Como deforme o como que nada similar a un ser humano, pero él nos plantea cómo estas personas pueden estar dentro de este mundo haciendo cosas cotidianas, haciendo cosas muy simples, ¿no? O siendo campesinos, o siendo pescadores, no sé, y viviendo vidas comunes, pero recordando lo que fueron en el pasado, ¿no? Y quizás este sonido representa eso. Y eso me parece una idea muy interesante, ¿no? También cómo dentro de este espacio-tiempo puede converger personas que pueden ser de otros mundos y que no quieran ser como protagonistas del mundo, ¿no? Que se quedan como viviendo lo que realmente es la vida en el mundo, ¿no? Disfrutando esas cosas que los seres humanos ya no disfrutamos. Sí, y bueno, también esta parte que decías acerca de los géneros, ¿no? Creo que es uno de esos directores, pues ya, digamos, como de estatus alto, que va, como todo director de estatus alto, que va navegando en distintos géneros, ¿no? Digamos, ya se ha metido como en esta parte de los vampiros, de los fantasmas, lo que les decía sobre esta parte de la transmutación, con esta película, podríamos decir, como dentro de la ciencia ficción. Entonces, digamos que también él lo ha mencionado, que pues él es muy, muy fan también como de ese tipo de cine hollywoodense, ¿no? Obviamente él va tomando o retomando todos esos estilos, esos géneros, y los va adaptando a su propio estilo, que como ya decía, para quienes no lo han visto, pues tiene que ver con esta onda más como que le llaman como contemplativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, sus diálogos largos, de repente entre o conversaciones largas entre personajes, pues realmente te van llevando poco a poco a una especie de ensimismamiento de los personajes y que incluso pues a veces hasta la tristeza o la nostalgia y todos esos sentimientos, ¿no? Sí, lo que me gustó de la película es que también intervienen dentro de ella actores colombianos, incluso está este mexicano que no recuerdo su nombre. Jiménez Cacho. Ah, sí, Jiménez Cacho. Y está como este realmente ella se siente ahí un extranjero, o sea, porque a veces ves películas donde hablan de cómo un extranjero entra como a un país que no es el suyo, obviamente, porque son extranjeros, pero no se siente esa extrañeza, ¿no? Y aquí sí lo sientes, ¿no? O sea, justo hay una escena que me gusta mucho, que van a un como a comprar un refrigerador para plantas, ¿no? Y entonces va con un chico que previamente le ha ayudado a encontrar ese sonido o intentar encontrar ese sonido, y cuando salen de ahí él le propone que la va a acompañar a comprar este refrigerador o ver cómo lo utilizan, pero que es una zona alejada de Bogotá, no, están en Medellín, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella se siente como amenazada, como extrañada, y lo deja ahí hablando, ¿no? Y puede ser, dirían ustedes, pues es una babosada eso, pero me parece que esa escena es crucial, ¿no? Para ver como esa sensación que ella tiene de que esa persona es extraña, ¿no? Que no, que actúa de manera extraña, y después pues vamos a saber la razón, ¿no? Pero creo que esta película pues me encantó por cómo juega con el tiempo, y pues como siempre pues no decepciona, y es una gran película. Sí, digo, para todos los fans de Apichapong, digo, ya saben a qué, pues como qué es lo que podrán ver realmente en esta nueva película, ¿no? Y bueno, vamos a una siguiente canción para irnos a la sección de recomendaciones. Y esta canción es Zero de Smashing Pumpkins, y en un momento regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Wanna go for a ride? She's the one for me. She's all I really need. Oh yeah, she's the one for me. Emptiness is loneliness, and loneliness is cleanliness, and cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Yeah. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos para esta sección de las recomendaciones. Y aquí, bueno, queríamos aprovechar también este recién estreno en la plataforma Mubi de la película Cow, una película de Andrea Arnold, una directora, según yo es de Gales. Uh-huh. Y que, bueno, ha traído ya varias películas, o ha llevado más bien varias películas a Cannes, y esta Cow no fue la excepción y tuvo muy, muy buena recepción. Y bueno, Cow es básicamente la historia de una vaca, ¿no? La vaca Luma, donde vamos a ver como todo este procedimiento en uno de estos como ranchos en los que pues conviven todas estas... No es un rastro, es como... No es un rastro, es realmente como un rancho, porque ahí lleva, bueno, tienen como a todas sus vacas, donde pues extraen la leche, y vemos como todo ese proceso, ¿no? De cómo las mantienen, cómo las limpian, las bañan, cómo estas son, las llevan para ser preñadas e iniciar nuevamente este proceso, y que nos recuerda, bueno, al menos me recordaba, como esta historia del burro del azar de Baltasar, de Robert Bresson. Sí, pues vemos el ciclo de la vida de una vaca, y bueno, obviamente con la mirada de Andrea Arnold, que es sumamente como delicada, uh-huh, podemos decirlo, y además que te conmueve, ¿no? Porque ella decía que es un reconocimiento, un homenaje a estos animales que nos brindan su vida, ¿no? Para que nosotros podamos tener un vaso de leche en la mesa, ¿no? Un queso, ya saben... innumerables productos que provienen de la leche de las vacas, y que pues no, muchas veces no nos ponemos a pensar de dónde proviene ese ingrediente, ¿no? Ese alimento. Y pues justamente en esta película vemos cómo es la vida de una vaca en uno de estos lugares, que no es la peor, porque seguramente habrá vacas que sufren mucho más, ¿no? Es una vaca privilegiada. Pero no, al final pues no decide sobre su vida, ¿no? Solo tiene a lo mejor unos cuantos días que le permiten estar al sol, descansando en el pasto, ¿no? Pero la mayoría del tiempo está dando leche y procreando, ¿no? Entonces creo que es una película muy interesante, no es muy larga, y que pues nos plantea pues esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto ellas ofrecen por los seres humanos y qué poco nosotros les damos, ¿no? O valoramos, ¿no? O las valoramos, sí, justo. Y la verdad es que también es un... Porque más bien, más que película como ficcional, es un documental, ¿no? Está más, uh-huh, dirigido hacia la parte del documental, y me parece que es el primer documental de Andrea Arnold. Ya anteriormente, como les decíamos, pues ya nos había presentado Red Road, me parece. Fish Tank, películas que están muy al estilo de como de Mike Leigh, de estos directores ingleses, o como el propio de el director de Yo, Daniel Blake, uh-huh, que muestran como a la sociedad, digamos, de clase media baja en Inglaterra, ¿no? Y todas estas problemáticas que quizá no lo vemos en Cow, pero en Cow también vemos algo muy duro, como dices, que parece una historia sencilla, pero que cuando uno se queda al final, incluso pues no sé, sí te da como esa nostalgia, te salen unas la lagrimita, ¿no? Y bueno, pues la siguiente recomendación es Microhabitat. Esta película también está en la plataforma Mubi, es del 2018 y es de, espero pronunciarlo bien, de Jean Gaulle. Y esta película pues habla también de una chica que en sus 30s que está desempleada, bueno, no, tiene un trabajo, uh-huh, pero es como pues como ama de llaves o limpia casas y pues no tiene el suficiente dinero para poder rentar un departamento. Y sabemos que en Corea, porque es coreana la película, pues es muy caro vivir, ¿no? Y ella vive en un pequeño cuarto y después pues por las condiciones económicas pues decide retirarse de ahí. Y también porque ella elige entre la renta y ella tiene como un gusto por el whisky caro. Tiene tres amores, ¿no? Ajá. En la vida, el cigarro, el whisky y su novio. Ajá. Entonces ella decide por esas tres cosas que ama, en lugar pues de vivir y pagar una renta, ¿no? Y pues decide acercarse a sus amigos, porque ya antes tuvo una banda y ellos hicieron su vida aparte, entonces decide ir con cada uno para vivir unos días con ellos, ¿no? Y pues algunos la van a recibir chido y otros pues no tanto, ¿no? Y pues de eso va la película. Es una película muy sencilla también, pero muy, muy interesante cómo nos muestra también la Corea, yo diría profunda, porque muchas veces vemos en los doramas, pero no vemos como esta parte de qué es ser, el como éxito. Y sobre todo como un, a veces desempleado, ¿no? Ajá. O alguien que puede cambiar esto que dices, el éxito, por cosas que generalmente podríamos pensar que son banales como los vicios, ¿no? Uh-huh. Pero que al final pues cada uno puede decidirlo, ¿no? Porque hay justo esa crítica de cómo no, en algún momento, ¿no? De cómo no puedes dejar el cigarro y la bebida y pagarte un buen departamento o algo así. Entonces, pues creo que esa es un poco la crítica también, ¿no? Sí, y un poco creo que se acerca a la película que hablábamos de también de la peor persona del mundo, ¿no? Un poco tiene esta idea de cómo es la vida contemporánea, ¿no? Cómo el capitalismo nos ha llevado o arrastrado, ¿no? Sí, y esta idea pues del éxito, que el famoso éxito que todos queremos llegar a él, pero muchas veces no es lo mismo para todos, ¿no? Que digan, por más que digan que todos somos iguales, realmente no. Ya sabemos que el capitalismo y el sistema nos impide ser iguales a todos. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, la siguiente película de que queremos hablar es The Humans, que también les recomendamos. Esa no está en ninguna plataforma, esa la pueden encontrar en, ya saben, las paginillas. En internet, digamos. De internet. Esta es del 2021, seguramente llegará próximamente o en algunos meses a las pantallas de cine. A lo mejor no, porque no creo que estas películas luego no las compran, esperemos que sí. Aunque quién sabe, porque viene respaldada por la productora A24. Ah, sí, seguramente llegará. A lo mejor alguna plataforma, y se llama The Humans. Es una película que es como, se basa en una obra de teatro de Stephen Karam, que es el mismo que dirige esta película, y habla como de una cena del Día de Gracias. Se reúne una familia que es integrada por una pareja joven, la hermana de la chica, de la esposa, digamos, y los papás, ¿no? De ellas. Y pues pasa la cena de Navidad, la cena de Día de Gracias, y empiezan a conversar sobre sus problemáticas, y pues ahí surgen algunas cuestiones que ellas desconocían y se vuelve hasta una película de terror, ¿no? Sí, lo curioso es cómo esta más bien, digamos que si esta historia se trasladó del teatro al cine, podemos ver un poco esa transición teatral. Pero también, incluso diría como a la manera de este director sueco, se me fue el nombre, pero que ya planteaba como todas esas historias como dentro del teatro, ¿no? Y que no es Bergman, es que no me acuerdo del nombre, pero que el director de Ordet la Palabra. Dreyer, ajá. Y que, o sea, esta transición como del teatro, muy, muy teatral, pero también, como dices, cómo va justo evolucionando la historia de un drama familiar hacia una cuestión tan introspectiva, y sobre todo que empieza a desarrollarse como una historia de terror, ¿no? Como cuando te metes como a la mente de alguien y empiezas a encontrar como una zona de oscuridad. Sí, como hasta claustrofóbica, ¿no? Te das esa sensación de que no puedes escapar de ahí, ¿no? Y que uh-huh. Se vuelve claustrofóbica. Pero bueno, Pues estas son las recomendaciones de este viernes. Las películas de las que hablamos con más profundidad, pues las pueden ver ya estrenadas en salas de cine. Que la peor persona del mundo se estrenará en marzo, por ahí del 17. Licorice Pizza se estrenó el día de ayer, el 24 de febrero, y también Memoria, ¿no? Ya está en salas de ya cine las pueden ver en desde cine. Ayer. Entonces, pues tienen ya para ver películas todo el fin de semana, y la próxima semana pues los estaremos esperando con muchas más películas para ver. Y pues recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram como DorsalMX y en Facebook como Dorsal en Facebook como DorsalMX y en Instagram como Dorsal-MX. Y como dice el de Te lo resumo, pues denme una me gusteada por ahí. Síganos, compártanos qué quieren, de qué películas les gustaría que hablemos. Nosotros estamos dispuestos a seguir viendo infinidad de películas porque nos encanta. Y pues los vemos aquí el próximo viernes, como siempre, por La Resistencia. Y se quedan con esta canción de Metronomy, Right on Time. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. I'll be waiting, I'm not going anywhere.